cómo hago pa' no pensarte. Si siempre me hablan de ti, bebé. Hey. Oye, si cada post que pones lo tengo que ver. He tenido a varias por resolver. Porque tú a veces te vas, pero vas a volver. Sé que se van a morder. Y dime cómo hago pa' no pensarte. Si siempre me hablan de ti, bebé. Si cada foto que pones la tengo que ver. Y he tenido varias pa' resolver. Porque tú a veces te vas, pero quieres volver. Sé que se van a morder. Dime cómo hago pa' no pensarte. De mi mente salte, no me hagas buscarte. Estoy por todas partes. Sé que tiene a otros, pero no me comparte. Sé que encima mío tú estás loca por tres partes. Sí, sí, sí, No lo niegues, no lo niego. Tú también tienes ganas, dime cuándo yo le llego, Oye, no lo dejes para luego. Yo te hice muy en tu cama, así que dime cómo hago pa' no pensarte. Si siempre me hablan de ti, bebé. Hey. Oye, si cada post que pones lo tengo que ver. He tenido a varias por resolver. Porque tú a veces te vas, pero vas a volver. Sé que se van a morder. Tú dime cómo hago pa' no pensar en ti. Si veo cada foto que postea y en el cacho me frontea. Mordía porque no la atendí. Pero le dice a las amigas que no puede olvidar cómo se lo hacía. Qué chulería, le contaste hasta las poses que yo te ponía. Bebecita, no te me pongas celosa. Le contaste y la dejaste toda curiosa. Ay, y no te niego que te pienso y la mente no le engañó. Llegan recuerdos de Young Kings, baby. Y dime cómo hago pa' no pensarte. Si siempre me hablan de ti, bebé. Si cada foto que pones la tengo que ver. Y he tenido varias pa' resolver. Porque tú a veces te vas, pero quieres volver. Sé que se van a morder. Dime cómo hago pa' no pensarte. Siempre me hablan de ti, bebé. Hey. Oye, si cada post que pones lo tengo que ver. He tenido a varias por resolver. Porque tú a veces te vas, pero vas a volver. Sé que se van a morder. Hey, Easy Money, baby. Young Kings, baby. Este es Jun. El All Star. Mike Towers, junto a Jun. Baby. Me dicen Jun el All Star, baby. Oye, no hay que hablar mucho. Ustedes saben que las estrellas siempre andan juntas. Y esto es Casa Blanca. White House. Tito. Callao. Esta gente tiene miedo. Fada. Oye, Ubi. Mezclando los condimentos.